Bien, pues el primer punto del temario de esta reunión era una organización general. A ver, comentar un poco que el proyecto MozEDU viene a raíz de Jefferson, que me comenta una idea que tenía en mente. Que bueno, mejor que nadie, coméntanoslo. Jefferson, ¿cuál era la idea que estabas dando vueltas? Bueno, hola a los que no he podido saludar. Sí, le he comentado ya una idea a Nuke que trata ya de poner esta plataforma de educación en la web para universitarios y estudiantes de colegio. Y pues el objetivo de esto es mostrar alguna información a las personas que pues conocen poco de políticas de seguridad en internet, de privacidad en general. Pues también los acabo de ver el video que se hizo en el Moz Camp de Europa, que apareció Nuke, Guillermo y Santiago. Entonces estuve escuchando el tema pues muy atento y allí fue que surgió la idea. No es solamente implementar una plataforma en internet ya, pues eso sería lo de menos. Aquí lo que yo veo que es importante es hacer un acompañamiento presencial también en colegios y universidades de toda Hispanoamérica. Cada uno de nosotros podamos participar allí y podamos enseñar esto, ¿no? Yo al Yo al mar margen, añadiendo a lo que comenta Jefferson, le dije que también tenía en mente hacer algo similar en mi ciudad. Y era, mi idea era más bien solo presencial en un principio, y era el hecho de podernos acercar a colegios, instituciones educativas y poder dar cursillos sobre seguridad, sobre privacidad, sobre web abierta, o sea, un poco enseñar a la gente lo que deberían enseñarles en las clases y que no se les enseña. Entonces, nos encontramos con el problema de que actualmente la gente en los colegios no les enseñan cómo utilizar una herramienta fundamental para su futuro, que es Internet. Entonces, yo creo que podríamos aprovechar esta oportunidad. Y además, Jefferson, como comentaba, quería también hacerlo online para los sitios a los que no podamos llegar, lo cual implicaría redactar un temario y llevar todos más o menos, por así decirlo, unas pautas. Y también sería muy interesante hablar con la gente que ha trabajado en Firefox en la escuela en México para que nos contaran un poco las experiencias. Yo no sé, Odín, si tú has tenido toma de contacto, has participado en ese proyecto. Hoy me ha dicho que No le oigo a Odín. ya has vuelto. No, no te oigo, Odín. Bueno, también, como decía, hacernos una idea de lo que se ha trabajado en Firefox en la escuela y poder sacar ideas de allí y portarla a que se hagan en más países. También Pedro nos comentó que él había estado trabajando en cosas similares, que al final no habían salido adelante, pero que a lo mejor ahora que lo vamos a llevar con una iniciativa dentro de Mozilla, pues posiblemente tuviera más fuerza y se pudiera hacer de una forma mejor. ¿Quieres añadir algo más, Jefferson, que se nos haya pasado de lo que es el resumen general? Pues ahora mismo pues es prácticamente lo que hablamos. Añadiendo eso, tendríamos que también ver qué hay en Drumbit para ver qué podemos obtener de allí, sí. En Drumbit había un proyecto que era similar, pero parecía que no tenía movimiento. Ah, otra cosa importante, que no se nos olvide. Una parte muy importante de este programa es que no lo vamos a hacer nosotros, sino que lo vamos a hacer buscando educadores, buscando a personas relacionadas con la web abierta, con conocimientos de privacidad, de seguridad, para que nos ayuden en el proyecto este. Esto es, que cada uno localmente tendrá que hacer un poco de trabajo de campo y buscar personas interesadas. Yo creo que un sitio bastante interesante para hacer esto es en los MozPub, MozCafés, MozCoffees que estamos organizando, poder llegar a esta gente. Yo voy a intentar que el siguiente MozPub aquí en Valladolid, que espero que sea el día 1 de diciembre, esté centrado en que se llame Educación y Web Abierta. y de alguna forma intentar atraer a educadores y a gente relacionada para hacer una breve presentación de lo que es el proyecto y tener ideas de ellos, porque yo creo que lo más importante es poder hacer el programa entre todos y que ellos también sean parte de la realización del programa y mezclar evidentemente las ideas que podamos ir sacando en todos los países. Bien. Sí, añadiendo un poco a eso, ya, sería muy bueno que pudiésemos hablar con esas personas que son las que prácticamente tienen más acceso a los estudiantes, ¿no? Son. Y ¿Hay alguien, algún representante de México que pueda contarnos su experiencia? Porque ellos están haciendo, ¿no? Están desarrollando ya este proyecto allí. Y sería interesante que contaran su experiencia y así como una especie de buenas prácticas o, bueno, conocer lo que están haciendo allí como referencia. Odín, si quieres, escríbenos directamente en el chat y lo vamos leyendo. Creo que ya está escrito. O que lo escriba directamente en el pad, ¿no? Y ya está ahí. Una cosa, ¿esto es para niños, para instituto o para Claro, el colegio? tema está en que sea escalable, o sea, que podamos tener un temario tanto para educación primaria como secundaria como universitaria. O sea, que se pudiera escalar. Aunque el temario trate las mismas cosas, evidentemente las va a tener que tratar de formas diferentes. O sea, yo creo que lo principal es tener un temario de lo que queremos alcanzar y luego dividirlo en el rango de edades que queremos alcanzar. Con lo cual, yo creo que a lo mejor lo más interesante, no sé cómo lo veréis los demás, es empezar primero por los más pequeños. Quiero decir, educación primaria, que a lo mejor es más sencillo de... O Sí, bueno, no más sencillo, no sé yo. yo creo que va a ser más sencillo de acceder a ellos, ¿sabes? Porque creo que a cualquier sitio al que vayas a contarle algo así, van a estar interesados seguro. Sí, porque a lo mejor es más complicado de explicar para que lo entiendan, pero como dices, es más sencillo de acceder a ellos. Y además hay que tener en cuenta que luego este temario también sería el mismo en la parte online. Sobre la parte online, Jefferson sí que tenía experiencia con herramientas, ¿verdad, Jefferson? Sí, yo ya he manejado en trabajos anteriores algunas herramientas de e-learning y pues sí, sería ya como dicen lo que tener claro el temario, subirlo, generar los cursos y pues ya mirar si los ponemos ya abiertos o si generamos usuarios, qué sé yo. Por el momento pues ya sería pensar más en la base de todo esto, qué es lo que se va a hacer y pues ya luego ya sería que organizáramos un grupo para trabajar en esto, ¿no? Y además comentabas, Jefferson, el tema de la posibilidad de tener algún tipo de certificado. Sí, ya que me recuerdas, pues no sé qué tan factible sería generar esto a las personas. Yo creo que yo he tenido experiencia ya anteriormente con cursos online y creo que esto llama mucho la atención y a las personas les gusta mucho esto de tener como un motivo más para aprender, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Mozilla ya ha hecho cursos de desarrollo de extensiones y de tecnologías Mozilla, por ejemplo, en Madrid hizo un curso y extendió también un certificado que decía, pues eso, que habías tomado el curso, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es cuestión también de hablarlo con la gente que esté a cargo de ello y yo creo que no habría ningún problema de poder extender un certificado que, al fin y al cabo, la validez que tienes que está contando lo que has hecho y que certifica que lo has hecho. Y sí, sí que es una forma también de llamar la atención. Y yo creo que más que nada a la gente más mayor. Ya haría esas certificaciones ya harían parte de su hoja de vida o de en algunas temáticas que ellos puedan tratar en sus trabajos. Efectivamente. ¿Cómo lo veis los demás? Bernie, Inma, Johan, Daniel, Odín. Empiezo yo, que soy. Sí, Sí. empieza. Yo lo veo de puta madre, tío. Es un proyecto que si lo hacemos bien va a funcionar seguro. Yo pensé algo así también no sé si es ahora el momento de hablarlo, pero bueno, yo os lo digo por si se os ocurre algo a raíz de lo que yo diga. Si está orientado a chavales pequeños, aparte de tener una plataforma de e-learning que puedan entrar ahí, ver las cosas y que tengan tareas y tal. Yo a mí se me había ocurrido, ya que es más que probable que el amigo de Elena, el chico este que nos ha hecho el vídeo, se incorpore a Mozilla Hispano. Este tío es un monstruo en animación, en vídeo y en todo esto. Entonces yo se me ocurrió cuando hablasteis de este proyecto que lo uniésemos con Rumbo, ¿vale? Que las piezas educativas sean con el personaje de Rumbo que te está contando todas las bondades de la web o con el temario que sea, pero que fuesen audiovisuales de alguna manera. Yo lo digo por aportar algo a esto, ¿eh? No sé. Sí, yo Luego creo que ahí es yo creo que interesante. sí. Aquí pues no sé cómo se le llama en otros lugares, pero aquí a eso le decimos objetos de aprendizaje. La parte multimedia pues es la que se enfoca las en la que se enfocan las pues las personas cuando visitan un sitio como estos. Yo una vez estuve planteando un proyecto ya en educación pero esto ya era con juegos. Por ahí conozco unas personas que se encargan de hacer videojuegos educativos y pues no sé qué tan interesados podrían estar en ayudarnos, pero también podría ser algo muy bueno, ¿no? O sea, yo lo decía porque por un lado, para este proyecto viene de puta madre que el educador también vaya allí con material audiovisual y ya no solo sea un taco de apuntes en los que él se pone a explicar cosas. Y por otro, a nosotros nos da contenido, es que al final nosotros no. O sea, sería una manera de generar contenidos para la comunidad. Y posiblemente lo podríamos unir con el proyecto que tenemos de mini trucos para principiantes. Ojo, que no tienen por qué ser trucos para Firefox, sino también trucos sobre la web. Sí. Exacto. Yo creo que primero hay que definir exactamente hacia quién va dirigido el material, ¿no? Porque no es lo mismo diseñar un material didáctico para niños, pongamos, de 5 a 10 años, por ejemplo, que de, por ejemplo, adolescentes o gente que está en la universidad. O sea, tú si vas a dar una charla. No puede utilizar a un público universitario, no puede utilizar el mismo material que vas a utilizar con la gente de 5 años, ¿no? Entonces, primero, no sé, yo creo que el proyecto este, o sea, es fantástico, me encanta, pero creo que deberíamos de ir poquito a poco y centrándonos primero el que se diseñaría a quién lo íbamos a dirigir, a los más pequeños, ¿no? O creo que Yo más o menos estamos de acuerdo en eso, ¿no? hacemos una votación si queréis, pero yo creo que son los más pequeños, no los primeros. Vale, pues Sí, entonces pero en yo ese no me iría caso. tampoco a muy muy pequeño, ¿sabes? Yo me iría a la primera toma de contacto con internet. Estamos hablando de como muy 10, 11, ya no sé, que cada vez es antes. Claro, por eso, o sea, que yo creo los niños hoy en día, o sea, los padres tienen internet en casa, tienen un ordenador o un equipo conectada a internet, entonces desde muy muy pequeño están usando el ordenador para todo. O sea que yo creo que 5 años, incluso tal vez un poco antes, están ya, o sea, son totalmente ya dominan un montón de tecnologías. Entonces, bueno, primero definir cuál iba a ser a quién iba a estar dirigido el material y en función de eso ir pensando. A mí lo de Rumbo, utilizarlo para material audiovisual, me parece genial. Que Leo un sea poco lo que ha comentado Odín en un. el Etherpad sobre Firefox en la escuela. Dice que la idea de Firefox en la escuela es difundir el tema de Mozilla en general, aparte de hablar de Firefox. Que también hablan de proyectos pues, como Buxilla, Simankey y otros. La importancia para ellos es demostrar que Mozilla no es solo Firefox, sino que hay un mundo detrás. Dentro del maratón de Firefox en la escuela, aparte, tocaban el tema del software libre, licencias de software, ne negocios con software libre. Charlas sobre seguridad, importancia de sus datos y que buscan ir más allá, hablando también del software libre y todo esto. El proyecto busca que sea más incluyente en todos los sentidos, tomando la bandera de Firefox y tocando diversos temas del software libre. Bueno, evidentemente la web firefoxenlaescuela.org y que se ha desarrollado en universidades y en algunas preparatorias. Y también están buscando llegar a secundaria y a primaria, o sea, secundaria 12-15, primaria 6-12, pero nos quedamos en el plan. Husaí, ¿nos oyes? Hola, ¿qué tal? A ver, te voy a poner el enlace al Etherpad para que veas lo que hemos estado comentando hasta ahora. Gracias. Inma, sobre lo que decías de centrarlo en una edad, yo creo que sí que es importante por el hecho de preparar el material, pero previamente yo creo que para todas las edades vamos a tocar más o menos los mismos temas, aunque les toquemos de forma diferente. Por eso decía que creo que es importante definir qué temas queremos tratar y luego ver cómo les transmitimos a los diferentes grupos. Que si vamos a empezar con gente más joven, pongamos entre 11 y 16, por ejemplo. Sí, habría que establecer unos objetivos, unos contenidos y unas tareas a través de las cuales se consiguen los objetivos, ¿sabes? O sea, yo creo que el material El debería material estar debería estar dividido en esos tres dividido en bloques. esos tres bloques. En el... Bueno, Sí, dinos. a mí me parece muy bueno este proyecto como tal. Aquí en Venezuela, ya hace como un año, se le están entregando a los niños de educación pública mini lactos, ¿no? Se le están entregando a niños que su edad es aproximadamente de 7 años. Y a partir de esa edad ya están ingresando al mundo de Internet como tal. Entonces, no sé si el rango para puede ser ese. Este es 7 años, 7 a 11, ¿no? Yo más que nada lo decía porque a lo mejor si la edad es muy poca, es mucho más complicado de explicar. Yo te digo en cuanto a... O sea, yo todo lo que digo es en términos de comunicación, ¿eh? Creo que es mucho mejor que Mozilla se vincule a los niños más de 6 a 12 que de 11 a 16. Que se puede ir escalando, que es lo que os digo. Si una vez que sepamos lo que queremos comunicar, es súper fácil el hecho de irlo escalando, porque realmente la diferencia de cómo se expresa de 6 a 12, de 12 a 16 o de 12 a 17 antes de la universidad, ¿vale? De 12 a 17 simplemente adaptar lo que tenemos y explicarlo de una forma a lo mejor más extendida y sin dar tanta explicación para que se entienda, porque de 12 a 16 ya van a saber muchas cosas de los que les estamos hablando, mientras que de 6 a 12, por así decirlo, hay cosas que ellos todavía no conocen de Internet. Además, pues siendo un poco elocuente aquí con la parte de difusión, creo que sería muy bueno de 6 a 12 años arrancar porque pues yo creo que podrían ser los futuros comunitarios, ¿no? Del mañana. Sí, además es que eso, voy a mirar a ver en una de las ideas del Marketing Challenge, que creo que la dijo Hub Fox y que Johan también aportó, creo que ya estuvimos hablando de esto, voy a buscar. Entonces, como decíamos, lo primero es tener nosotros esta idea más o menos clara, la que queremos. Y una vez que la tengamos más o menos clara, es compartirla con la gente local, esto es, educadores, conocedores de la web, etcétera. Y volvernos a reunir viendo cuáles han sido las ideas que hemos tenido en nuestras ciudades, de forma que ya entre todos podamos ir definiendo lo que es el temario y es crear el contenido. Además, yo creo que una cosa muy importante también cuando hablemos con la gente local es ver si ya hay forma de contacto con las instituciones educativas. De una forma, ir avanzando en ese tema a la vez que estamos haciendo el temario de contactar con instituciones educativas. Pues oye, estamos desarrollando estos cursos, ¿te interesaría, no? Y a la vez conseguir gente que nos ayude a dar la parte presencial. Sí, cierto. Entonces el temario como tal a nivel general para todos los rangos de edad sería utilidad de la web, privacidad y otro sería la seguridad, ¿no? Serían como los tres más Sí, globales. en el objetivo que habíamos puesto privacidad, seguridad, dar a conocer la web abierta. Esos eran como tres pilares. Ok, perfecto. Y otra cosa, esas charlas, vamos a poner un ejemplo, si alguien de la comunidad las quiere dictar, ¿es factible también? ¿O tiene que ser exactamente un educador o un No, experto la o algo? idea es que tengamos la ayuda de educadores o la ayuda de conocedores de la web, pero no tiene por qué ser un profesor. Lo ideal es que la dé alguien que sepa y que sea conocedor de, no que la dé un profesor que se la haya leído. No, no. La idea es que la persona que la dé realmente la conozca. Porque es que ahora mismo lo que está pasando es que hay profesores que están dando temarios y que no conocen y está pasando lo que está pasando, que no se está enseñando nada de esto. Nos comenta Gabriela que no sabe cómo funciona en otros países, pero que en Argentina se enseña en base a un temario difundido por el Ministerio de Educación. Por tanto, más allá de armar algo que dure una o dos clases o que sea un taller aparte, no creo que podamos cambiar la enseñanza de las materias. No, evidentemente, claro, no es cambiar la enseñanza de las materias, sino dar un curso a mayores. O sea, ¿tú lo veríais como una asignatura, una opcional o algo así? No tanto, yo no creo que tanto como asignatura, porque eso es complicadísimo, sino que sea un cursillo de X tiempo en el que se enseñe, dentro de otra asignatura No, eso se normal. puede hablar. Bueno, aquí, por ejemplo, el sistema educativo de España, el sistema público y el privado también. Hay una cosa que se llama orientador o orientadora de un centro. Que es el servicio pedagógico del centro, ¿no? Que se encarga de, bueno, pues todo lo que tiene que ver con tutoría, relación con padres, alumnos, en fin, lleva un montón de cosas. Entonces, se puede establecer contacto a través de los servicios de orientación de los diferentes centros y puntualmente decirle, bueno, pertenecemos a la organización de Mozilla, hacemos este curso, estos materiales y nos gustaría. Voy a dar una charla de qué te digo yo, o sea, no sé, eso habría que establecerlo, ¿no? Según los contenidos y el material que tengamos y bueno, y sería simplemente hablar con ellos y, por ejemplo, pues la hora de que dedican los alumnos a informática o algo relacionado con el tema, pues en lugar de que el profesor dé su clase, pues va el monitor que sea y da el curso que sea durante las horas que se diga, ¿sabes? O sea, que cambiar el sistema educativo creo que un poco ambicioso. Hombre, sería genial, ¿no? Que en los temarios de informática, por ejemplo, en secundaria, pues se hablara sobre Mozilla, sobre Firefox, sobre software libre y la web abierta. Entonces, eso sería genial. O sea, sería un objetivo a muy largo plazo excelente. Pero así un objetivo más a corto plazo sería eso. O sea, organizar un material que en 4 o 5 horas de tu clase, tu pequeño curso a un grupo o los grupos que sean y ya está. Claro que son, además no supone ningún problema porque realmente son 5 horas en todo un curso, que pongamos que son 5 semanas, ¿vale? O como se quiera organizar con el colegio. Con lo cual simplemente robarías 1 hora a la semana de una asignatura para poder dar ese curso. Claro. Y Además, digo es. una cosa, que cuanto más fácil y mejor organicemos el material, o sea, más agradecidos van a estar los profesores que lo hagamos, ¿sabes? Yo creo que podríamos esto entrar directamente con las asignaturas de informática. Yo creo que los docentes de esas asignaturas podrían encajar perfectamente con nosotros. Cuanto al podríamos generar una charla base para qué trata el proyecto y los docentes podrían esto ya con las ayudas de las tecnologías de información podrían hacer que ellos sigan el a través de la web, ¿no? Ya creando sus cuentas y todo esto ya en Sí, internet. Podría ser esta otra forma. podríamos combinar ambas, quiero decir, combinar en esa que comentas tú ahora, Jefferson, en los sitios en los que no podamos tener una persona que presencialmente lo haga, quiero decir, y que sea el propio profesor el que a través del material online que tenemos para docentes, por así decirlo, ellos puedan dar su curso. Además, yo creo que es lo ideal en el tema online. Que no solo lleguemos a las ciudades en las que nosotros personalmente estemos, podamos conseguir gente, etcétera, sino que podamos llegar a cualquier docente que quiera impartir ese temario, ese curso. Dice Odín que no sabe hasta dónde puede llegar a ser parte del temario en una escuela. Es su situación que nos comentan, parece muy interesante, pero no en todos lados lograríamos incluirlo como parte de una retícula escolar. Cuando comenzamos este proyecto en versión alfa, Jefferson y un servidor, lo planteamos con la posibilidad de que fuera una actividad extraescolar y no como parte de las retículas de las escuelas, aunque sería padre y poder integrar ambas ideas. Yo creo que eso va a depender del centro. En los centros en los que se pueda hacer dentro de una asignatura, pues genial. Si no, pues evidentemente tendría que ser extraescolar. Podríamos generar flexibilidad en cómo lo impartamos. Yo creo que nos podríamos ya fijar más bien en los contenidos y luego ya podríamos generar ya diversas metodologías de cómo impartirlo en cada colegio, viendo Sí, porque va a depender de cada colegio, de los requisitos que ellos pongan para dar ese curso. A algunos les interesará que esté integrado, a otros no, evidentemente. Pero bueno, eso es, como dice Jefferson, independiente a lo que viene siendo el material que vayamos a generar y los contenidos. Dice Odín que él primero se iría por la parte extracultural. ¿Cómo te refieres a extraescolar? Depende, claro. Eso depende mucho, evidentemente, del país, del sistema que se esté utilizando y de lo que funcione. Es completamente adaptable. Tenemos la ventaja de que como va a ser, puede ser offline y online, tenemos esa flexibilidad. Sí, lo ideal sería hacer un curso con unos contenidos mínimos que luego se puedan adaptar al entorno escolar de cada zona, ¿sabes? Uh-huh. Sería lo ideal. O podríamos llegar diciendo, no, existen tres tipos de metodología que nosotros pues normalmente ya tenemos clara con los colegios o escuelas. Hay una forma que es, una parte ya es un taller y la otra parte se complementa con soporte a nivel de internet, con la plataforma, esa es una. Y la otra sería pues ya que quisiera parte de la asignatura, ¿no? Pues entonces podríamos generar ya como esas diferentes metodologías para llegar y dárselas de opción a los docentes de las instituciones para que ellos, pues, dependiendo de su tiempo y de lo que tengan que hacer en sus trabajos, pues ya decían. Lo que yo sí que haría sería, cuando vayamos, si es que vamos algún día a hablar con gente para esto, yo no diría, es que he visto apuntado ahora en el Etherpad cosas de no solo Firefox, hay otros productos y proyectos que entiendo que son todos de Mozilla. Yo no sé si sería mejor hablar en términos generales de opciones de internet, web abierta, un montón de elección, privacidad, seguridad y todo esto, aunque luego en las clases nosotros podamos mencionar todos los productos que tiene Firefox o Mozilla. Pero no, es que si vamos a hablar a un sitio diciendo, mira, soy Mozilla y voy a impartir clases sobre Mozilla y verás que bien... Todo ya, evidentemente. Bien. Yo creo que eso es más o menos la descripción de lo que estaban haciendo en Firefox en la escuela. Sí, eso es lo que he puesto. Yo he tomado el objetivo de lo que ha puesto Dean y lo he puesto abajo. Evidentemente, y claro. Y lo que ellos están haciendo, sí. Evidentemente, yo creo que lo que hay que ir es con las ideas claras de lo que queremos impartir. Evidentemente luego va a estar relacionado con Mozilla, con Firefox y demás, pero evidentemente el objetivo es enseñar las cosas que queremos, que son seguridad, privacidad, web abierta, y todo eso se va a relacionar evidentemente con Firefox, con Mozilla y con nuestras ideas y nuestros objetivos. Y con Rumbo, ¿no? Claro. Es decir, en el momento en que si vamos a utilizar Rumbo para esto... Ya está metiendo ahí Mozilla también, ¿no? Que no lo diga de forma explícita. Sí, porque evidentemente no puedes ir a un sitio, como decía Bernie, y decir, pues somos Mozilla, tal, no sé qué, productos, no. Queremos enseñar estas cosas, estos valores, estas cosas, y será mucho más sencillo luego introducir lo que haya que comentar. Pues evidentemente que, como digo, va a salir. Son cosas que van a salir porque es parte de lo que somos y de las cosas que utilizamos. Claro, Al final es a lo que nos dedicamos. O sea, cuando tú vayas a contar a la película, al tío le tendrás que decir, hombre, tendrás que entender que nosotros, que vamos a hacerte esto gratis, pues vamos a hablar de nuestro libro, ¿sabes? No vamos a hablar de Sí que mencionaremos pues todas las oportunidades que hay en Internet, pero que se hablará de Mozilla y de sus productos, eso está claro. Y de software libre y de estándares, evidentemente, como decía Odín. Claro, porque en algún momento, si llegamos a hablar de productos directamente, eso les puede chocar demasiado a las instituciones. Y vamos a parecer vendedores. Claro, o sea, nosotros no vamos a vender allí Firefox, nosotros vamos a vender los valores que hay detrás. Exacto, nosotros vamos a transmitir unos valores que son los que inspira a la organización y evidentemente la herramienta que vamos a utilizar para transmitir esos valores es pues Firefox, Thunderbird o el producto que sea de Mozilla. Me parece que aquí es importante la creación de contenido para que esté disponible para una charla o una clase, sin importar si es un profesor, un experto del área, un colaborador o un student reps, que también sería un área de explotar, que los student reps sean los que bien usen el material para sus escuelas. Claro, evidentemente teniendo el contenido online accesible con licencias libres como evidentemente vamos a hacer, estará disponible para que se reutilice las veces que sea por quien quiera, etcétera. Entonces, por ir concretando un poco, vamos a ver, tenemos muy claro lo que queremos hacer y que inicialmente nos vamos a centrar en gente, vamos a decir, de 6 a 12 años, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es transmitir todo esto que hemos estado charlando ahora con educadores y con gente conocedora de la web abierta en nuestras zonas locales. ¿Para qué? Para poder hacer el tercer paso, que es el desarrollo de un temario entre todos, juntos. Pues ya sea utilizando herramientas como un Etherpad para ir añadiendo ideas con la gente o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿podemos ponernos una fecha estimada para volvernos a reunir tras haber hablado con gente? Sí. ¿Un mes? Vale, o sea, te dice definir, por ejemplo, los contenidos que tendría el material. No definir los contenidos, sino hablar con la gente que pueda estar interesada en la zona, especialmente educadores, especialmente gente conocedora de la web, incluso tantear un poco alguna institución educativa a través de estos educadores de forma informal de momento, y también, sí, tomar unas notas a lo mejor del temario para luego hacerle realmente, pero por lo menos de aquí a un mes podernos volver a reunir y decir, mira, pues yo, en mi ciudad está hablando con unos cuantos profesores, unos tantos conocedores de la web y les parece que habría que tratar esto, lo otro, de esta forma o de aquella forma. Vamos a reunirnos con las personas que también te has reunido tú y vamos a abrir un documento compartido donde vamos a meter todas las cosas del temario. Y en un mes, que viene siendo el 21 de diciembre, ya tendríamos bastantes cosas. Y de ahí podríamos empezar ya a elaborar decidir de cuál de esos puntos van a estar dentro del temario y empezar a generar material. No sé cómo lo veis. Bueno, a mí me parece bien. Yo lo veo perfecto. Arrancarían entonces primero con de edad de 6 a 12 años. Arrancarían con eso. Y otra cosa, no se podría ir un poquito más allá también y llevar este tipo de iniciativas hacia las comunidades. No necesariamente tiene que ser una institución educativa. ¿A qué te refieres con las comunidades? Prefiero a un sector de una ciudad, una urbanización o comunidades organizadas que estén interesadas en que se le lleve este tipo de información a las personas que habitan allí. Tú dices el público en general, ¿no? Sí, Yo público creo en que es general. perfectamente escalable. Lo único que, como decíais, un poco centrarnos primero en una franja y luego ir escalando hacia arriba Hombre, yo entiendo y que la modificando el mayoría. material para que valga para gente de diferentes rangos de edades. Yo creo que la opción que dice Luque de hacerlo con los centros es justo para que allí dentro haya educadores que ya hagan esa labor por nosotros y no tengamos que ser nosotros, ¿no? Porque si hacemos lo que dice Johan, entiendo que tú dices de dar las clases vosotros mismos a grupos de gente que las necesiten. Además de consultar a los educadores, me parece importante ver qué opinan los educandos, ¿no? ¿Qué temas también le interesarían conocer que podamos considerar en él? Incluso si hablamos con algún educador, plantearle directamente, que pregunte en su institución qué cosas les gustaría a los alumnos conocer y también tener una pequeña idea. Vale, o sea que sería que dentro de un mes nos vemos con el feedback de haber hablado con no sé qué gente. Efectivamente. Vale. Esto es, en un mes habernos reunido ya con gente del sector, tener feedback, tener ideas sobre el temario, pues sobre todo esto de privacidad de las redes sociales, por ejemplo. Eso seguro que va a salir. Privacidad en las redes sociales. Sí, sin lugar Sí. a dudas, esto es muy importante para cualquier persona, ¿no? Y también, bueno, ahora que has comentado lo de las redes sociales, se me ha venido a la cabeza también, o sea, los padres estarían encantados de que le dieran una charla acerca de todo lo que tiene que ver con privacidad, seguridad, las redes sociales, ¿eh? Porque sobre todo Sí. con un adolescente, eso sí Por que eso digo estaría muy bien. de que sea escalable, ¿vale? Que además tenemos la ventaja de que lo que vayamos, en los temarios que vayamos a tratar y vayan a salir, vamos a primero a desarrollar un material para de 6 a 12, pero evidentemente ese material luego va a ser de 12 a 17, universitario, padres, etcétera. Con lo cual va a ser el mismo temario tratado a lo mejor con diferentes matices, pero va a ser el mismo temario, porque van a ser las mismas cosas. Sí, pero es que además incluso la metodología de enseñanza puede ser que está el niño con el padre, ¿sabes? Sí. Hombre, Eso estaría muy bien. si es extraescolar, seguramente haya la posibilidad. Pasa que es más difícil por el hecho de que el padre normalmente trabaje y no va a las actividades de los Bueno, niños. eso es verdad, eso es verdad. No, pero Yo bueno, estamos hablando, por ejemplo, de sería elaborar un material en el que los Se te corta, Inma. Se te corta. ¿Alguien la ha oído? Que estaría bien elaborar un material para que los padres lo trabajaran junto con su hijo, se sentaran delante del equipo, del ordenador, hicieran una serie de actividades, ¿sabes? Sí. Entre los dos, o sea, eso sería genial Que es también. exactamente lo que no hacen ahora mismo los padres, sentarse con sus hijos a navegar. Exacto. Yo Es creo que ya exactamente lo que no entrando hacen. a nivel educativo es mucho más fácil que un docente le comente a un padre al respecto y sepa de toda esta información que ya está disponible y él ya puede hacer eso, ¿no? Yo creo que aquí es fundamental arrancar por donde estamos diciendo para que ya Es que todo además ya vaya dando, se podemos vaya dando, pues. fomentar el hecho de la interacción con los padres, aunque el curso sea solo para los niños, porque se pueden proponer actividades que tengan que realizar con sus padres. Pueden ser sesiones Perfecto. especiales. Perfecto, sí, eso me parece Con lo formidable. cual, aunque les demos el curso de 6 a 12, en una de las cosas que les vamos a pedir hacer, tiene que implicar, pum, que con su padre comenten tal. Y que sea solo una discusión y que apunten las cosas que han debatido con sus padres, por ejemplo. Perfectísimo, tío. De ahí pueden salir muchísimas ideas. Vale, pues entonces vamos a hacer eso. De aquí a un mes nos reunimos con esta gente y tomamos nota de todo. Y en un mes vamos a ver qué es lo que tenemos en la mesa. De todas formas, esto lo hacemos extensible, como esto está grabado, a todo el mundo que se quiera unir de la comunidad. Por alcanzar más áreas. Claro, pero no sé, yo, ¿ustedes les parece que un mes es no es como demasiado? Eso parece, pero al final yo creo que ahí vamos a llegar al día 21 de diciembre y vamos a tener cositas y tal, pero como digo, como podemos ir avanzando en paralelo, nosotros podemos ir teniendo en un documento todos los temas que nos van mandando, ¿vale? Y todos los temas de los que quieren hablar. Entonces, nosotros ya vamos teniendo una idea del material que va a salir. Por ejemplo, privacidad en las redes sociales va a entrar seguro y va a ser un tema repetido por todos. Entonces, ya sabemos que vamos a tener que ir trabajando sobre ello y podemos ir avanzando durante este mes. Si vemos que es mucho tiempo, pues oye, nos reunimos antes. Eso no es que tenga que ser un mes. De todas maneras, yo vamos, estoy de acuerdo con lo que dice Nucleador totalmente. Los que tengamos o tengáis más tiempo libre y podáis hacerlo antes, pues claro, lo vamos subiendo. Nosotros, vamos, yo te aseguro que en un mes poco voy a hacer, ¿eh? Voy a intentarlo, pero hay 100.000 cosas aparte del curro y aparte de otros proyectos que estamos haciendo, con lo cual. Claro. Mira, hay una recomendación que os hago y es de la forma que lo voy a hacer yo, es plantearlo en un Mozcafi, Mozpaf, algo informal, ¿vale? Se hace una reunión que sea educación y web abierta, como es lo que tengo planteado yo, y se intenta que vaya gente relacionada. Entonces esa gente relacionada le vas a dar tu tarjeta y te va a poder mandar feedback de todo tipo, incluso en la propia reunión en las charlas que tengas por ahí vas a tener mucho feedback y vas a poder ir apuntando cosillas. Entonces, en un mes da tiempo Justo, por eso decía yo que tampoco es tanto. Vale, perfecto, sí. Y sobre la fecha de volvernos a reunir, es cuestión de irlo viendo. Según vayamos teniendo, pues oye, mira, que ya tenemos la mayoría bastante claro, vamos a empezar a avanzar con el temario y empezar a tantear a las instituciones educativas de la zona. O vamos a ir empezar avanzando con la plataforma de learning que queremos. Porque el tema de la plataforma de learning podemos irlo hablando durante este mes. Una cosa no quita la otra. Una tarea pendiente es decidir una plataforma de learning y la mejor forma de hacerlo. Y ahí Jefferson es el experto. Listo, perfecto. Entonces ya podemos ir mirando por el camino las otras cosillas que vamos a ir ya adelantando, pues, y pues ya esto va cogiendo forma con lo que nos vayamos consultando con estas personas, ¿no? Vale, pues en principio hacemos eso. 21, bueno, espera, voy a ver en qué cae el 21 de diciembre, que cae en pleno miércoles. A lo mejor antes, el domingo 18, porque sea un domingo como es hoy, que parece que es cuando más gente puede. Domingo 18 de diciembre, misma hora que hemos hecho hoy en principio, ¿vale? Y vemos qué es lo que tenemos, pero que, como ya digo, como vamos a ir compartiendo cosas, abrimos ahora, si queréis, un Google Doc, un Etherpad, y vamos rellenando cosas, ideas, según nos vayan viniendo. Ok, ¿Queréis añadir perfecto. algo más? Yo no. Kim, Odín, os leemos. Vale, perfecto. A mí pues también me parece perfecto lo que se ha hablado. Usaí, Johan. Está perfecto. Inma. Perfecto. Sí, perfecto todo. Vale, Usaí, vale. no, una cosa nada más. No te vayas, Usaí, y hablamos un momento de lo de Facebook, porfa. Voy a ir parando grabación.